Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Son las 7 y 4 minutos, casi de la tarde hoy, 12 de septiembre de 2010. El Abrazo del Oso vuelve a tus oídos en el 107.3 de la frecuencia modulada y en internet para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Con Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, te mandamos un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y a todos los otros también. ...27,5 grados en el Estudio 1 de Berlín, en la 16ª planta de nuestro maravilloso edificio de oficinas, que sabéis que dentro del edificio hay una mansión decimonónica. Todas son cosas de la radio, pero bueno, que ahora en el ventanal, luego nos asomaremos al ventanal y a nuestro balcón, pero bueno, desde aquí estamos viendo la ciudad, la tarde madrileña ya, en una época del año en la que por lo menos no hace tanto calor y no hay alergias. Es la mejor época del año. Esto de la primavera, no. La primavera es muy bonita, pero uno se pone a estornudar y lo pasa de pena. El verano, sí, mucho calor, pero que demasiado calor, perdóneme usted. Nos podemos ir a la playa y estas cosas, pero solo algunos, los que tienen dinero. Nosotros somos pobres, hacemos radio artesanal. Ángel González, sé que no quieres que use mucho esto de radio artesanal este año, pero de vez en cuando hay que decirlo. Muy buenas tardes, querido compañero técnico y director técnico del programa. No es que no quiera que lo uses. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que hay que usarlo cuando hay que usarlo. Claro. Pues eso, que somos pobres. Somos pobres, seguimos pero sin aire acondicionado. Pobre, no hacemos mal las cosas. Seguimos sin aire acondicionado, pero nos hemos ido dos meses de vacaciones este año. Porque ya una, el año pasado ya lo hicimos. Y conté con eso. Todo el verano entero. Siendo... Y la vuelta, pues todavía estamos a 27,5 grados y subiendo aquí en nuestra mansión decimonónica de la 16ª planta. Ay, madre mía. Bueno, pues eso, que estamos aquí en Onda Berlín, en El Abrazo del Oso, un programa de radio que dura dos horitas como todos los domingos y que está lleno de ciencia, de música, de actualidad, de cine, de literatura y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso, con Ángel González a la técnica, Fernando Moreno todavía de vacaciones, con Ana Muñoz en la redacción, Irene Fernández en la locución y redacción, con Eduardo Aparicio en la redacción y, bueno, con nuestros queridos colaboradores como Pedro José Pérez, como Pedro Tostado, como Francisco García, como Yolanda Barreno y Luis Illana. Hoy también le hemos dado un descanso. El chico, pues ya son 400 años, ya tiene que buscar sus momentos de asueto. No podemos forzarle todas las semanas y la semana que viene con fuerza con su nueva sección. Pero estamos los que estamos aquí, gran equipo, muy bien rodeado, muy contento. Me encuentro a esta hora de la tarde para dar comienzo a nuestro segundo programa de la temporada, donde vamos a estrenar dos secciones nuevas. Bienvenidos. Ángel con unas ganas de actualidad que no puedo con ellas. Nuestra sintonía de agenda antes de tiempo, no os preocupéis, no nos ponemos todavía con la agenda porque todavía tenemos que contaros si es que cómo contactar y probando antes sintonías, esta claro. Sí, esta no, esta me gustaba esta y al final se ha quedado donde no debía. Sí, aquí luego decimos que si la radio artesanal aquí es, contamos los trapos es, sucios todos. Eso es un ejemplo. No pasa nada. El Abrazo del Oso, radio artesanal. Eso sí, radio artesanal con jingles, nuestra voz en off, que nos va a decir cómo contactar con el programa a lo largo de estas dos horas, o también cómo hacerlo a lo largo de la semana. Por ejemplo, el teléfono, si quieres llamarnos, preguntarnos cualquier cosa, criticarnos, quejarte, incluso si quieres incluso llamar para entrar por antena, lo puedes hacer a través de... Llámanos, este 91-505-3529. 91-505-3529. Estamos con ganas, ¿eh? Estamos aquí pisando fuerte y pisando la voz del locutor. De esta manera nos puedes llamar y nos puedes escribir también a lo largo del programa o a lo largo de la semana en... Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Efectivamente, correo@elabrazodeloso.es. Todos estos datos y mucho más en la web www.elabrazodeloso.es, donde también vamos subiendo los programas. Puedes acercarte a los momentos antiguos del programa en cualquier instante. Pues yo creo que más de dos años y medio de emisiones están colgadas en nuestra web y algunos programas más antiguos incluso. El Abrazo del Oso www.radioestereo.es. Rápido de repaso a lo que vamos a encontrar en estas dos horas de radio en el cine de Ángel, compañero y además casi hermano. Casi, ya poco nos falta. Ángel. Pues esta semana lo que vamos a hacer es un tema que habíamos preparado para la semana pasada, pero como se estaba nuestras momias de Francisco pegando fuerte. Estábamos metidos en el laboratorio y era difícil hablar de esto. Pues decidimos posponerlo una semana. Así que hablaremos un poco del cine que ha habido este verano. ¿Te has traído una sábana un poco más blanca hoy para sí, el cine? Sí, un poquito. La del otro día además se manchó de sangre. La del otro día no quedó muy muy reutilizable. Sí. Hubo que usarla para tapar a la momia y destapar. Y, bueno, la prueba la tenemos, que tenemos nuestra momia ahí puesta ahí contra el rincón en la esquina. Y fíjate, no se mueve. Se quedó bien momificada. Tiene la mirada clavada. La semana que viene hay que dependerla porque necesitamos a Yolanda para... Sí, pero solo el trozo de... Para ciertas cosas. El trozo de la boca, vale. Sí, ponemos el micro aquí cerca y... España. Ay, qué malo. Y además de cine tenemos agenda, como habéis visto, preparada con su música ya preparada. Espérate que luego me acuerdo de cuál es. Tenemos actualidad ecológica, por supuesto. Y vamos a estrenar una sección donde... Para que vamos a necesitar, como decíamos, ir a nuestro balcón. Hoy dos de las secciones que tenemos nuevas necesitamos nuestro balcón. Una de ellas es para mirar a las estrellas, el color de las estrellas, con Ana Muñoz. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a aprender a mirar al cielo. Sí, para iniciar un poco, a ver cómo podemos empezar a mirar al cielo un poquillo. Uh-huh. Eso. Saber cómo aprovechar esa maravilla que tenemos sobre nuestras cabezas. Y que todavía en otoño se puede aprovechar muy bien. Nos falta hace buen tiempo. Que haga todavía... Hombre, se puede hacer incluso en invierno, pero bueno, evidentemente cuando no hace tanto frío es mucho mejor. Pero como los hay, sabemos que nuestros oyentes son avezados, aventureros, incluso en invierno seguro que les apetece. Así que vamos a explicaros cómo mirar al cielo, qué vamos a ver en cada momento del año, qué se puede disfrutar. Los momentos de luna, por ejemplo, también se pueden aprovechar. Sí, básicamente sobre todo es la luna y se puede mirar un poquillo todo lo que, yo qué sé, los cráteres, todas las cosillas que nos puede mostrar. Luego veremos cómo, si no hay luna se ven mejor las estrellas, eso sí, recordarlo, pero que la luna también tiene su encanto. Luego tendremos la otra sección para mirar a través de nuestro balcón, pero esta vez lo vamos a hacer mirando a la historia. Y de hecho es con lo que vamos a comenzar esta nueva edición del programa, como decíamos, 12 de septiembre de 2010, El abrazo del oso, 7 y 12 minutos, comenzamos. A ver, que me lleva un capón. Buenas tardes, Irene Fernández. Buenas tardes. Aquí está haciendo calceta y claro, me he olvidado. Ya. La veo aquí como tan relajada haciendo aquí sus labores. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues muy bien. Y el verano, porque no te vimos desde verano pasado. Pues puede ser. Desde el verano. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la audiencia? ¿Todo bien, no? Bien, como siempre, rompiendo. Rompiendo audiencia récords, bueno, muy bien. Hemos roto... No esperaba menos de vosotros, me he ido. Hemos estado rompiendo todos los informes del EGM, para que no los viera nadie sepan que no estamos. Es lo que tiene, rompiendo la audiencia. Muy bien, pues ¿qué tal la audiencia? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Bien, gracias. Hablo por ellos. Ah, vale. Pues nada, vamos a empezar. Muy bien, hay que presentarla porque ahora que nos vamos a asomar a la historia, pues una de las voces, habla poquito, vale, pero una de las voces es la de nuestra querida compañera Irene Fernández. Venga, vámonos, quiero un poquito de música porque Ángel, te voy a llevar a nuestro balcón, lugar oscuro donde los haya. Tú sabes que tú y yo pues tenemos mucha cercanía y sí, con esta musiquita... va a ser una buena forma de llevarte a un lugar oscuro y tranquilo. Sube la música Ay, no bailes así que... Vamos, es que me pierdo. Es que me estaba dejando llegar. Vente, vente, Frank Ángel. Te viene, ¿no? Sí, sí, aquí estoy. Hay que subir a la parte de arriba de nuestra casa, de nuestra mansión. Me tienes un poco impaciente, porque nos habrás puesto como que iba a ser especial, que no iba a ser diferente. Muy, muy especial. Eso sí, te vas a tener que poner esta gorguera. Es esto, sí, tipo Cervantes, ¿sabes? Tú me has visto los calores que paso yo para encima, me vas a poner... No, pero bueno, vale, venga, es que va. Es porque hace fresquito en el balcón. Vale, todo sea por el espectáculo. Venga, vale. Yo me voy a poner esta levita y nos vamos a asomar. Ven, venga, vamos a abrir la puerta. Espérate, esta está dura. ¡Uy! Cuidado. Esos efectos especiales. Espera, es que estaba dura, porque estos manejos antiguos del siglo XIX para abrir las puertas son complicados. Bueno, pues mira, aquí tienes. Fíjate qué balcón más bonito, con su forja de hierro. La verdad es que sí. Oye, está la calle concurrida, estoy viendo. Está concurrida, pero vamos a asomarnos a la parte, esta de aquí, de un lado, donde nos vamos a asomar a la historia. ¿Te parece? Me parece. Míralo, ahí la tienes. Mira, por ahí viene la historia. Ahí viene la historia, hoy 12 de septiembre. Vamos a acercarnos a un 12 de septiembre, pero de hace unos cuantos siglos. Un 12 de septiembre, como hoy, en 1494 nacía el futuro Francisco I de Francia. Estamos asomados a un momento de la historia en pleno esplendor del Renacimiento. Un tiempo para la luz y para las artes. La moderna Europa se encuentra en convulsa formación cuando apenas nada se sabía de los territorios que el almirante Cristóbal Colón acababa de descubrir. Inglaterra comienza a dar sus primeros pasos para convertirse en potencia y Francia con España, el incipiente imperio, mantienen la que podría llamarse la última pugna entre caballeros medievales de la historia. Estos grandes caballeros serían, pocos años después, Francisco I de Francia y Carlos I de España. Francisco nace en Cognac, en la localidad de Cognac, sin llegar a conocer nunca a su padre, Carlos de Angulema. Carlos era primo del rey Luis XII, cuya falta de descendencia abriría la puerta a Francisco hacia el trono real sin haber cumplido aún los 21 años. Fue criado por su madre Luisa de Saboya, viuda dos años después del nacimiento del futuro rey. De su infancia, a orillas del Loira, hay que destacar una formación quizá no humanista, pero sí capaz de hacerle despertar un interés especial por las letras y las artes plásticas. También se dice que estuvo a punto de perder la vida al caer de su caballo en cierta ocasión, pero el destino tenía aún reservados muchos episodios para este príncipe del Renacimiento. Fue en 1515 cuando Francisco entró en París a caballo, encarnando la imagen de la cual su fama ya había dado noticia. Asume el trono para un reinado que iba a tener luces en cuanto al fomento de las artes, pero más bien sombras, en cuanto a la política y a las guerras se refiere. Su enconada batalla por el poder de Europa contra España, utilizando Italia como campo de operaciones, se vería cuajada de derrotas sobre el terreno y de acercamientos y alejamientos con respecto a los grandes poderes de la época. En Inglaterra, Enrique VIII, rey desde 1509, había contraído matrimonio con Catalina de Aragón, provocando un acercamiento con el futuro imperio, que se vería aumentado con la coronación de Francisco. Tan solo un año después de la llegada triunfal de Francisco, en 1516, Carlos I asumía el trono de España, provocando una situación de bloqueo geográfico para Francia, empotrada con Inglaterra en el norte, que aún poseía territorios en la actual Francia, España al sur y el resto de territorios pertenecientes a la corona española, con la pequeña excepción de los estados vaticanos en el centro de Italia. En la península itálica ya se acumulaban muchos años de guerra y desequilibrios en la balanza de poder, con Francia en el milanesado y los aragoneses en Nápoles. En política, uno de sus grandes fracasos se produjo cuando optó por alcanzar la corona de emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente tras la muerte de Maximiliano I. El apelativo con el que le llamaba su madre, César, no fue suficiente para que los príncipes electores se decantaran por su candidatura. El cargo recayó sobre el que sería su máximo rival en el campo de batalla, enfrentamiento que no se haría esperar demasiado. La batalla de Pavía supondría un mazazo para el intento francés de desprenderse de la presión territorial a la que se vería sometido desde entonces por el emperador. El propio rey fue capturado, llevado a Madrid y obligado a firmar una paz en muy malas condiciones que se encargó de romper en cuanto recuperó la libertad. La situación era complicada para Francia, que veía cómo la alianza imperial con Enrique VIII situaba al rey inglés a las puertas de cumplir lo que no acabaron de conseguir en la Guerra de los Cien Años. Por suerte, la progresiva separación entre Enrique y Carlos impidió una posible invasión de Francia por falta de apoyos. Tres grandes enfrentamientos más hicieron sonar las espadas entre franceses y españoles a lo largo del reinado de Francisco, conflicto que heredarían los futuros reyes de las dos grandes potencias europeas, Enrique II de Francia y Felipe II de España. Pero si en algo pudo brillar Francisco fue en el fomento de un ambiente cortesano único hasta entonces, tan especial que no fue precisamente bien asumido por las arcas del reino. Francisco se rodeó de los mejores artistas de la época, siendo la más famosa de estas relaciones la que mantuvo con Leonardo da Vinci. Si antes hablábamos de los fracasos militares del rey, habría que hablar también del éxito que cosechó poco tiempo después de su coronación al recuperar el milanesado para la corona francesa. Fue en Italia donde tomó contacto con el da Vinci, que ya había trabajado anteriormente para Luis XII como ingeniero. Pero Francisco valoraba mucho más la pintura del genio florentino o su capacidad para organizar grandes fiestas renacentistas, así como su personalidad, llegándole a considerar como un padre para él. En 1516 viajará a Francia para trabajar bajo el mecenazgo del rey francés, quien le acomodó en el mismo castillo a la orilla del Loira donde había pasado su infancia. Hay quienes dicen que Leonardo murió en los brazos del propio rey, representación que ha llegado a algunos cuadros posteriores. El caso es que el amor de Francisco por la obra del florentino podemos disfrutarla hoy día en el Museo del Louvre, edificio que el propio Francisco I se encargó de embellecer al estilo renacentista. La figura de Francisco I ha trascendido su etapa histórica y deja su huella en algunas obras posteriores. Es curiosa la referencia a su figura que se produce en la polémica obra teatral de Víctor Hugo, El rey se divierte. En ella se representa la relajada vida del rey en todas sus vertientes más censurables para la Francia de la primera mitad del XIX. En este fragmento de la obra, el rey acaba de utilizar sus artimañas para quedarse a solas con la hija de uno de sus bufones. Al darse cuenta de quién es el que la corteja, Blanca retrocede y pide compasión al rey. Que te tenga compasión yo que te adoro. Lo que te dijo Gaucher Mayet te lo repite el rey Francisco. Me amas y te adoro y seremos felices. Ser rey no nos priva de estar enamorados. Eras una inocente que creías que era yo un estudiante. Pero ¿por qué la casualidad me haya hecho nacer más alto? ¿Porque sea rey? No es motivo para que me rechaces y me aborrezcas. Nada importa que yo no haya nacido patán para quererte. Tu porvenir y el mío serán de hoy en adelante las fiestas, las danzas, los torneos, los diálogos de amor en el fondo de los bosques y cien placeres que las sombras cubrirán con sus alas. Seremos dos amantes felices. La vida, Blanca, se reduce a muy poco. Toda la sabiduría humana se reduce a honrar a Dios Padre, a amar, comer, beber y gozar. Qué diferentes del ideal de mis sueños. ¿Me suponías acaso amante tímido y tembloroso? ¿Uno de esos hombres fríos y lúgubres que creen que basta para cautivar los corazones de las mujeres, exhalar suspiros y exclamaciones? Dejadme, desdichada de mí. ¿No sabes que yo soy la Francia entera, que represento 15 millones de almas, la riqueza, el honor, el placer y el poder sin cortapisa? Pues todo eso es mío. Soy el rey. Y tú, Blanca, serás la reina. ¿La reina? ¿Y vuestra esposa? Virtud de la inocencia. Mi mujer no es mi favorita. Pero si Víctor Hugo se inspiró en Francisco I para crear su obra de teatro, Verdi, Giuseppe Verdi, se fijaría en esta obra para construir una de las grandes óperas, Rigoletto. En este caso, el rey se transforma en el duque de Mantua y su bufón será Rigoletto, quien nos recuerda el tercer acto en el que el duque comienza a cantar el aria La donna è mobile, mientras Rigoletto conspira para asesinarlo por haber conquistado a su hija Gilda. La mujer es cambiante, cual pluma en el viento. Cambia de palabra y de pensamiento. Siempre su amigable, hermoso rostro, en el llanto o en la risa, es engañoso. La mujer es cambiante, cual pluma en el viento. Cambia de palabra y de pensamiento. Siempre es mísero quien en ella confía, quien le entrega incauto el corazón, aunque nunca se sienta plenamente feliz, quien de su pecho no beba el amor. El asesino del duque es para Fucile, se deja convencer por Maddalena, su hermana, que también se ha enamorado del duque, para que no cumpla el encargo de Rigoletto. Este se compromete a matar en su lugar al primer hombre que entre en la taberna, pero Gilda, conmovida por lo que acaba de escuchar escondida, decide disfrazarse de hombre y entrar a la taberna para morir por el duque. Cuando Rigoletto descubre el cuerpo creyendo que es el del duque y ve a su hija agonizante, su lamento se convierte en hondo arrepentimiento. En la obra hay ciertos cambios que permitieron a Giuseppe Verdi sortear la censura a la que se vio sometida a la obra de Víctor Hugo, que tuvo muchísimos problemas en el siglo XIX, además de los lógicos cambios de lugar y nombre de los personajes que tuvo que hacer. La licenciosa vida de un rey aún no podía ser reflejada alegremente por los artistas. Bueno, quizá ahora tampoco. Pero esto es otra historia, y hoy es 12 de septiembre, el día en que nació Francisco I, rey de Francia. Y hoy, en el abrazo del oso, nos hemos asomado a su historia. Las 7:30, estamos en Onda Merlín en el 107.3 FM, en el abrazo del oso.es. Estábamos aquí en nuestro balcón, asomados a la historia. Vamos a meternos dentro, Ángel, y vamos a Está bien, está bien. Sí, ¿verdad? Está aquí al balcón. ¿Te ha dado el aire de la historia? Sí. Pues, sabes que yo para estas cosas soy un poco zote, pero bueno. ¿Así? Sí. Nos vamos a ir un poquito para adentro, vamos a esperar un ratito, sí, porque... Vamos a cerrar la puerta otra vez. Espera. No, menos, déjala abierta, déjala abierta. Que luego aquí dentro ya sabes que hace calor. 27,5 grados. Cerrojo, no sé yo. Espérate, ahora no puedo. Claro, es que te lo he dicho yo. Ya no puedo abrirla. Es que luego tenemos que salir otra vez, pero tenemos que esperar a que anochezca un poco. Es que ahora todavía hay demasiada luz. Sí, ahora hay todavía demasiada luz porque no se van a ver las estrellas. Así que lo que vamos a hacer, si te parece, Ángel, es que vamos a dejar la puerta cerrada, vamos a buscar tres en uno. Sí, va a dejar cerrada porque ya no la puedes abrir. Bueno. Más que nada. Y vamos a ver qué nos cuenta la actualidad en nuestra agenda del Abrazo del Oso. Y vamos a comenzar nuestra agenda con una mala noticia, y es que se ha vuelto a encontrar otro ejemplar del lince ibérico muerto. El ejemplar, identificado como Fado, un macho nacido en Sierra Morena en 2009, que portaba un collar radioemisor gracias al cual fue hallado, murió en una cueva de difícil acceso al este del río Jándula, en Andújar, Jaén, tal y como han informado fuentes del programa Life Lince. Se acumulan malas noticias para... nuestro lince, y en esta batalla que tiene nuestro querido animal, nuestro felino más amenazado, por intentar salir de esa lista. La verdad es que sigue muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que por mucha cría en cautividad que se realice, por muchos esfuerzos en ese sentido, que están bien y que están consiguiendo, bueno, pues por lo menos mantener un poquito el número de ejemplares, seguimos dejándoles sin su territorio para vivir. Eso es imposible de recuperar. Mucha energía hoy en el programa. Esta sí es un poquito mejor noticia. Irene Fernández, un grupo de científicos, parece que ha descubierto unos pequeños paneles solares que podrían incluso generarse a sí mismos. Así es, varios científicos han descubierto moléculas que espontáneamente se ensamblan a sí mismas en un modelo que es capaz de transformar luz en energía. Es decir, que son un pequeño panel solar que se crea por sí mismo. Todo esto tiene sentido. Si quieres producir mejores paneles solares, debes centrarte en quienes mejor generan energía solar. Y no nos referimos a la última tecnología de moda en cada momento, sino a algo tan viejo como el planeta mismo, las plantas. Bueno, pues venga, vamos a ver si conseguimos generar este tipo de cosas y pensar en el planeta. Y el protagonista del día se llama Pepito, ¿eh? Esto es así. Se llama Pepito y tiene joroba. ¿Verdad? ¿Lo conoces, no, Ángel? Seguro que conoces un Pepito con joroba, pero vamos. Hombre, claro. ¿Quién no conoce un Pepito con joroba? ¿Quién no conoce? Eso te voy a decir yo. Pues ahora lo... Y si queda alguien sin conocerlo, ahora mismo se va a enterar de lo que... Ahora es. Os lo presentamos, y si no lo conocía el mundo de la paleontología, ahora sí lo hace. Porque es el primer dinosaurio con joroba que hemos encontrado, además, en nuestro país, ¿no, Irene? La revista Nature publica la descripción de Concavenator corcovatus. Concavenator, esto es una... Concavenator corcovatus. Protagonizado por el presidente de Florida. Un nuevo dinosaurio carnívoro, terópodo, del Cretácico inferior, hace unos 125 millones de años, en el yacimiento de Las Ollas, en Cuenca. Uh-huh. El ejemplar es el esqueleto articulado del dinosaurio más completo de la península ibérica y uno de los mejores conservados de Europa. Su joroba es una característica singular desconocida en cualquier otro dinosaurio descubierto hasta ahora. Las dos últimas vértebras, por delante de la pelvis, proyectan sus espinas neurales sobre el dorso del animal y configuran una especie de joroba, cuya función todavía es desconocida, según explica Francisco Ortega, autor principal del estudio e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. El yacimiento paleontológico conquense de Las Ollas es un importante referente para el estudio de la fauna y flora europea durante el Cretácico inferior, ya digo, hace unos 125 millones de años. Es famoso porque en él se descubrieron aves primitivas como el Iberomesornis, sí. O dinosaurios como el Pelecanimimus, claro. El único ornitomimosaurio hallado en Europa. ¿No lo sabías tú que el Pelecanimimus es el único ornitomimosaurio que se había hallado en Europa? No tenía yo conocimiento. Pues ahí está, ¿eh? En esta zona, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha proyecta la instalación de un ambicioso centro paleontológico que se ocupe del estudio, depósito y exhibición de dinosaurios y otros vertebrados mesozoicos. Está claro, se lo hemos puesto difícil a Irene. De todas maneras, ahora te devuelvo las agujas para que sigas haciendo calceta, ¿eh? No te preocupes. Y digo yo, ¿por qué les ponen esos nombres tan complicados? ¿No les llaman de manera más sencilla? Bueno, porque que parece muy complejo. Porque tiene que parecer que es complicado para que solo sepan ellos decirlo bien. Entonces, fíjate que listos son ellos y que torpes somos los demás. Claro. Bueno, yo no lo he dicho tan mal. No. Ay, son nombres técnicos, hombre, un poquito de, por favor. De todas maneras, técnicos, pero yo, vamos, no, de verdad, ¿no conocíais que el dinosaurio este es un...? ¿No? Pues lo mismo que tú. Bueno. Claro, sí, ahí estamos todos igual. Bueno, pues nada. Oye, la semana pasada comentábamos con Francisco García, nuestro compañero, una serie de actos que se van a realizar este año en conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz. Esta semana nos llegaba la noticia de que José Bono había presentado precisamente uno de estos actos, además acompañado por la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Han presentado la ceremonia de conmemoración, como decimos, del Bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, que se celebrará el próximo día 24 de septiembre en San Fernando, en Cádiz. El acto de presentación de esta ceremonia para conmemorar el Bicentenario de las Cortes Generales, reunidas en la Real Isla de León, tuvo lugar el martes a las 12 horas en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. El presidente de la Cámara Baja fue el encargado de abrir el acto, en el que también participaron, pues, por ejemplo, el presidente del Senado, Javier Rojo, así como el alcalde de San Fernando, Manuel María Bernardo, y la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El acto solemne de conmemoración tendrá lugar el 24 de septiembre y lo va a ser en el Real Teatro de las Cortes de la localidad gaditana de San Fernando, presidido además por sus majestades los reyes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a asomarnos a la historia dentro de 3-4 semanas como mucho en nuestro balcón para que sepáis que fue ese momento maravilloso, histórico, básico, clave en nuestra democracia, como fueron las Cortes de Cádiz de 1810. Unas de los textos más avanzados que podemos encontrarnos en la historia de la democracia, ya lo veréis. Lo veremos con Francisco García. Pero bueno, vamos a seguir dando un poquito de energía al cuerpo, porque hemos recibido las emisiones que ha tenido el sector eléctrico en España según WWF, cuando se cumple el cuarto año de vida del Observatorio de la Electricidad de esta organización. Podemos ver, Irene Fernández, que es nuestra experta en chispas, las emisiones del sector eléctrico han vuelto a alcanzar un nuevo máximo. Aunque la demanda peninsular disminuyó respecto a la del mes de julio. Pero no hace falta que les pongas bien. Estamos hablando de que ha aumentado el número de emisiones y tú nos dices que no. Es que yo tengo mucha chispa. Bueno, el porcentaje de producción de electricidad por medio del carbón aumentaba respecto a otro tipo de sistemas menos contaminantes. ¿Ves cómo no estaba poniendo el stand bien? Que aumenta las emisiones el consumo, de CO2. Está aumentando el uso de energías no renovables, o sea, el carbón. Malamente, entonces. Y entonces muy mal. Según destaca el número 49 del Observatorio de la Electricidad de WWF, por cada megavatio generado se emitieron una media de 224 kilogramos de CO2, lo que se traduce en un incremento del 8,7% respecto a las emisiones medias de julio y del 122% sobre las de marzo, cuando alcanzaron un mínimo histórico. Las emisiones totales de CO2 del sistema eléctrico peninsular aumentaron ligeramente por encima de las de julio, más o menos 0,2 más por ciento, y también con respecto a las de agosto del año pasado, más de casi un 2%, un 1,9. Aún así, las emisiones acumuladas hasta agosto de este año se mantienen en un 33% por debajo de las registradas en 2009. Vale, pues si te parece, vamos a repasar estos datos en datos concretos, los más destacados de agosto para el sistema peninsular. son los siguientes. A ver, las emisiones acumuladas de CO2 hasta agosto del 2010 fueron 33%, un 33% inferiores a las que se registraron en 2009. O sea que hemos bajado la cantidad de emisión de CO2 en general a lo largo de lo que llevamos de año. Uh-huh. El problema es que... El 56% de las emisiones eléctricas peninsulares se produjeron en centrales térmicas de carbón, uh-huh. El 43% en ciclos combinados de gas natural y el resto en centrales de fuel. Así se reparten las emisiones de CO2. La generación de energía eólica, que es la que nos interesa, representó el 12,1% de la producción total y aportó un 9% y un 1,7% más de electricidad al sistema que en junio y julio de este año, respectivamente. Las emisiones evitadas por la generación eólica ascendieron a 0,63 toneladas metros. Toneladas. Muy bien. Hay cierta emisión... todavía demasiado alta en cuanto a CO2, sí, pero ha aumentado también la generación eólica, ¿no? Eso es. ¿Qué pasa entonces con la producción? Pues a ver, el aumento de la producción con carbón ha ocasionado que se hayan alcanzado nuevos valores máximos en las emisiones especificadas de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Uh-huh. 0,382 gramos y 0,306 gramos por kilovatio hora producido respectivamente. Por cuarto mes consecutivo, la producción y las emisiones generadas por las centrales térmicas de carbón continúan aumentando. Las emisiones se situaron un 56,2% por encima de las de agosto del año pasado y la aportación del carbón al sistema peninsular fue del 13%. En julio se exportó el 3% de la generación eléctrica total peninsular a nuestros países vecinos, Francia y Portugal, y las emisiones medias de CO2 por megavatio hora generado alcanzaron este mes el peor nivel hasta la fecha, 224 kilogramos de CO2 por megavatio hora, un 122% por encima de la media mínima alcanzada por el parque eléctrico peninsular el pasado mes de marzo, 101 kilogramos de CO2 por megavatio hora. En definitiva, seguimos teniendo un sistema de generación pues demasiado contaminante, aunque aumenta ligeramente la capacidad que tenemos de generar energía eléctrica a través de los molinos de viento o de la energía solar, seguimos dependiendo demasiado del carbón, de las centrales de fuel, etcétera, que generan todavía grandísimas y muy peligrosas emisiones de CO2. Esto es el resultado que podemos resumir de este número 49 del informe del Observatorio de la Electricidad de WWF ADENA. Ahora, toma las agujas, sigue haciendo calceta, Irene. Venga, muchas gracias por todo. Buenas gracias. Tardes. Y bueno, la dejamos ahí al fondo. Está haciendo un tapete para la mesa de mezclas. A ver, lo tengo que explicar todo. No. Estoy haciendo un encaje con Eduardo, para nuestra momia. Ya sabes que hay que contarlo todo. Es que me la habéis dejado muy mal apañada la momia la semana pasada. Yo pensaba que era para Irene. Una momia es una momia. No. A ver, hay que ponerla mona. No. Y me la habéis dejado aquí con vamos a ver, casi con papel higiénico. Es una momia que suele estar en una tumba. No es un adorno de salón. No. Pero ya que la tenemos aquí en la esquina de la emisora, aquí pegada a la cristalera, ¿sabes? Pues por lo menos un poquito una cosa apañada, ¿no? Ay, para que nos haremos mayores. Mira, esto viene bien para la canción que vamos a poner ahora. Sí, yo creo que viene bien un poquito de música para relajar un poco este ambiente que se está generando aquí entre los dos. Que va a haber bronca con la momia. Al final vais a tiraros los muertos por encima. De veras. Pero si la momia está encantada. La momia no se entera. La momia está encantada. Que no se entera. Que sí. No sé si es la palabra, pero Yolanda, bueno. ¿Te entera? ¿Ves? No contesta. Sí. Eso ha sido tú. Eso ha sido tú, Irene. ¿Qué música vamos a poner? Pues vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Los Perros del Boogie, que fueron teloneros de AC/DC en su última gira, Black Eyes. Mira la momia, ya está saltando. Sí, ya está saltando, que quiere ahí darlo todo. Acaba de levantar la mano y poner unos cuernos. Estuvieron en los conciertos que dieron en España, estuvieron ellos de teloneros y bueno, la verdad es que son curiosos. Uh-huh. Si no los conocéis, daros una vuelta por la web, buscar Los Perros del Boogie, que tienen una página web propia. Y están curiosillos. Así que vamos a escuchar un tema que se llama De nada sirve hacerse mayor. Y se lo vamos a dedicar pues a todos los de nuestra generación. Así que ya, de no, la vuestra, ¿no? De la nuestra, de la nuestra. De la vuestra, no de la no, mía. No, vamos a englobar un poquito, desde los 25 a 45, vamos a poner así, para que sea un poco amplio. Bastante amplio, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. A ver si te creías tú que te ibas a quedar fuera. Nada. Bueno, voy a seguir con mi bolillo. Sí, ya te veo yo. Bueno, pues eso, que vamos a escuchar este tema de los perros del buggy. Se te ha saltado un punto ahí, cuidado. Mientras Irene sigue haciendo calceta, recuperándose de nuestro Pepito de hoy. Sí. Y sí, luego, Pepito, yo creo que si ha anochecido lo suficiente, podríamos irnos subiendo luego otra vez al balcón. Pues no sé, ahora te toca llevarme a ti. Es un sitio oscuro. Tú estás muy empeñado que esté oscuro. No ahora sé. Te toca llevarme a ti. O sea, te toca a ti llevarme. Ah, vale, eso es otra cosa. En fin, el orden de los factores no altera el producto, estamos pero pensando. Vamos con los perros del buggy. Y después de la publicidad, seguimos con el abrazo de oso con nuestro color de las estrellas. Vamos a mirar los colores de las estrellas. Y vamos a seguir luego también con un poco de cine, más música y todo lo que pueda caber dentro de un abrazo de oso. No te vayas, por favor. Mayor, ir tras el dinero y tras el amor, sentir a todas horas la obligación, por eso yo no quiero hacerme mayor, ni ser un abogado o juez instructor, notario, funcionario, no hay cosa peor, prefiero una botella, mi banda de rock, de nada sirve hacerse mayor, porque comienzas por volverte un egoísta, ya no pare ser tan comunista y no consigues encontrar, no consigues encontrar el freno del tren de alta velocidad y se te nubla la visión, ya no haces caso al corazón y se te va pasando, te vas ahogando, vas ahogando. De nada sirve hacerse mayor, ir tras el dinero Llámanos 91 505 3529. 91 505 3529. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Oye, Ana. ¿Sí? ¿Dónde están estos? Pues no sé. Es que decían que se iban a ir al oscuro. Y ahora no están. Espera un momentito. Voy a ver si abro la puerta. A ver aquí. No, espera. Están intentando abrir, Ángel. ¿Pero qué hacéis ahí? Están intentando abrir que nos van a pillar. ¿Pero qué hacéis aquí? Ya nos habéis pillado. Ay, vale, me gusta que estábamos aquí viendo las estrellas. Estábamos viendo a ver si terminaba de cerrarse un poco el día y que no haya tanta luz, porque... Sí, pues no sé. A mí me mosquea que esté todo el rato con que... Espérate que no haya tanta luz, espérate, cierra bien. Pero voy a volver Eduardo, a cerrar. Para ponerme romántico contigo no necesito que haya poca luz, ya lo sabes. O sea, que cierro bien. Ay. Pero mira, ya que tenemos a Ana aquí con nosotros... ¿Cabemos los cuatro? Sí, yo creo que espera, sí. Espera, nos hacemos sitio un poquillo. Coge a sitio la manta. Pues sí tenemos un pedazo de balcón aquí. A sitio la manta que se meta Ana con nosotros. ¿Te has traído la tortilla por lo menos? No, eran filetes empanados. Bueno, también me vale. No, la tortilla la traemos nosotros. Ah, vale. Ah, la han traído Ángel. Aquí estamos en, claro, nuestro balcón. Antes nos hemos asomado a la historia, ahora queremos asomarnos a las estrellas. Uh-huh. Con esa otra nueva sección que tenemos para esta noche, tarde-noche, en el abrazo del oso, que se llama El color de las estrellas. A ver, Ángel, ¿qué es eso que hay ahí? ¿El qué? Eso de que hay arriba que luce. ¿Qué es eso? Todavía el sol. Yo creo que nos hace falta un ratito más, pero bueno. Bueno, pues te parece que... Espérate, lo que vamos a hacer va a ser... A este ver. Telescopio de aquí lo vamos a quitar, que nos está quitando sitio, y ahora de momento no lo vamos a usar. Espérate, hombre, espera, no. Espera. Ana, esto... ¿Nos vas a explicar un poquito cómo es esto de... Ya de tenemos más sitio. Pues sí. Pero un telescopio será importante, ¿no? Es importante, lo que pasa que, bueno, lo podemos dejar para un poco más adelante. Casi lo mejor sería que lo viéramos nosotros mismos, así, sin nada, sin ningún objeto, ni nada, ni los prismáticos, ni nada por ahora. Vamos a ir identificando cosillas. ¿Vamos a dejar a un lado el telescopio? Hombre, la cosa tiene su explicación, y lo vamos a decir más que nada por aquellos que dicen... Un curso de astronomía aquí, de iniciación para ver las estrellas, como va a ser lo que nos va a hacer Ana hoy, en próximos programas. Ajá. ¿Y no quieren un telescopio? Vamos a ver. La cosa tiene su explicación. Si de primera esto te pones con un telescopio y no lo sabes usar, pues es bastante frustrante. Porque te cuesta mucho encontrar algo, y salvo los días de luna llena para ponerte a ver los cráteres de la luna y esas cosas, poco más poder ver. Porque la verdad es que para ver la luna hace falta poco. Simplemente enchufas hacia la luz y ya está. Sí. Pero... No mires a la luz. Caroline. Fuera de la luz. El tema es empezar un poco, como decís, pues desde el principio, ¿no? Porque hay gente como yo que somos totalmente analfabetos en este tema. Tú tranquila, yo vemos, también soy analfabústico de estas y cosas. Y que vemos luces rojas en el cielo y nos pensamos que son estrellas y de repente es un avión ahí. O sea, cosas de estas. Hombre, vale, no llegando a eso, pero casi. El programa Iker Jiménez se nutre de estas cosas. Ya, pero es que nosotros no somos el programa de Iker Jiménez. También hay que tener en cuenta que hay, bueno... tenemos que ver que tenemos que ir a un sitio que no haya mucha luz, pues como es en las ciudades, que normalmente es complicado ver casi nada, salvo algún punto más brillante. Siempre es mejor irse un poco más lejos. Hombre, lo bueno que tenemos en este trozo de calle es que las dos farolas que nos tocan en la fachada están fundidas. Y si no, nos podemos hablar de Lovecraft y se va la luz. Y si no, hablamos de Lovecraft y se va la luz, seguro. Lo que pasa es que también se iría la emisión y tendríamos un problema, pero bueno. Bueno, y si no tenemos telescopio, porque de momento no nos hace falta, ¿con qué tenemos que empezar ahora? Sí, es preferible comenzar mirando el cielo nocturno sin más, aprendiendo a reconocer las constelaciones y las estrellas más brillantes. Bien, para esto podemos ayudarnos de un planisferio. Es una herramienta bastante útil y sencilla. ¿Y cómo es? ¿Cómo es un planisferio celeste? Sí, bueno, está formado por dos círculos. Es, digamos, el primero suele ser de cartón, de color negro o azul. Sobre él está representado todo el cielo. Y se puede ver pues en una latitud terrestre determinada. No sé si conocéis en principio lo que sería la latitud o... La posición de donde estamos con respecto a la Tierra. Yo que soy muy burro, casi que necesito que me lo aclares. Porque ahora mismo tengo el planisferio aquí en la mano y sí. Es que parece un disco de estos de lanzar. Yo que no sé por dónde empezar. Yo lo he puesto y no sonaba. No, ¿verdad? Digo, que todavía tenemos que estos los vinilos no. Los platos de vinilo antiguos de la emisora y no. Por favor, como... explícanos cómo empezar a usar esto. De todas formas, hay que pensar. Que yo decía, esto va a ser la música de las estrellas, la de las esferas, pero no. Ya, perdona. Más o menos el planisferio de tamaño viene a ser como un disco de vinilo, pero un poquito más pequeño. Sí. Y bueno, en cuanto a lo de la latitud terrestre. Es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta, medido a lo largo del meridiano que pasa por ese punto. La latitud se mide en grados, entre 0 y 90, y puede representarse de dos formas, indicando a qué hemisferio pertenece la coordenada. Sí, si es el norte o el sur. Eso es, y añadiendo valores positivos en lo que sería el norte y negativos en el sur. O sea, que cuanto más positivos, estamos más al norte. Eso es. Y cuanto más grados negativos, más cerca estaremos del polo sur. Así, por ejemplo, 10 grados en latitud norte podría representarse como 10 grados norte o más 10 grados. Y 10 grados sur podría ser 10 grados sur, evidentemente, o menos 10 grados. Entonces, la latitud 90 sería el polo. Eso es, el polo norte y así. ¿Qué más encontramos en el planisferio celeste con el que vamos a empezar a mirar al cielo? Sí, en los bordes de este círculo están puestas las fechas de todo el año y las horas. La pieza superior se debe poder girar sobre las constelaciones. La idea general es que la ventana, digamos que sería, nos permite ver justo aquellas constelaciones que están visibles en nuestro cielo. He indicado una parte de ese disco de vinilo, por decirlo así. Sí. Donde hayamos puesto la latitud en la que estemos, el momento del año en el que estamos, nos va a indicar exactamente qué parte del cielo se ve. Sí, eso es. La zona transparente tiene forma de elipse y sus bordes representan el horizonte de nuestro cielo. Nuestro cenit está justo en el centro de la elipse. El cenit, digamos que es el punto más alto situado directamente sobre nuestras cabezas. O sea, el centro de la elipse, que es la parte de cielo que vemos, es la parte más alta. Esto que tenemos hacia justo encima, mira, eso así, hacia para arriba, eso es el cenit. Eso. Esa telaraña. Esa. En concreto. Nuestra telaraña es el cenit. Vale, perfecto. Bueno, es muy fácil de usar una vez que se conocen las nociones básicas. Conviene recordar que la hora debe ser la llamada hora solar. O sea, que no es la hora de nuestro reloj, sino que será otra diferente. Sí, es, digamos, la del meridiano, de Greenwich. En España, la hora solar se obtiene restando 2 horas al horario oficial en verano y una en invierno. Perfecto. Y bueno, ya tendríamos ahí el mapa del cielo. Ahora mismo todavía, que estamos en horario oficial de verano, no hemos cambiado. Serían las 6. Sería el de las 6 de la tarde. Lo que pasa es que a las 6 de la tarde pocas estrellas podemos ver. Claro, sería un poquito más adelante. La cosa, 6 y 3 minutos, por cierto. Vamos. Estamos a las 8 y 3 minutos en el abrazo de los Vamos años. A ponernos, por ejemplo, en el caso de que es la 1 de la mañana, la 1 y 4 minutos ya. Entonces, haciendo esto para el horario verano, tendríamos que poner el planisferio de tal manera que fuera el mes de septiembre y a las 23:04 y 4. Hombre, no está, creo que tan exacto como para minutos no llega, pero bueno, aproximadamente sobre las 11. Sí, ya más o menos puedes identificar. Sí, minuto arriba, minuto abajo, pues sí. Las constelaciones, ahí andan. Ah, mira, ahora, girando. Una estrella fugaz. No. Ah, no. Estoy mirando el planisferio todavía, yo no he mirado para arriba aún. No, ese sí un reflejo mira, de las gafas. Si lo he puesto esto en septiembre, las... Mira, sí, el caso es que parece que sí. Anda, mira, aquí hay cosas que se pueden identificar. ¿Ah, sí? ¿Has visto? Espera, que yo no veo. Pero eso es porque te has puesto las gafas. No, porque estoy mirando el planisferio. Vale. No estoy mirando para arriba aún. Uy. Bueno. También podemos... En la ventana esta que tenemos, digamos, que sería lo que podemos ver, tenemos el norte, sur, este y oeste para... Claro, para poder situar. Y si somos zotes y no sabemos dónde está el norte y el sur, hay una forma de saber dónde está siempre el norte, ¿no? Sí, si tenemos problemas para orientarnos, podemos usar una brújula. Qué fácil. Ya, pero ¿y si no tienes brújula? Que es a lo que iba yo. Bueno, pues en ese caso... Con escóbula y todo. En ese caso nos podemos orientar cuando, bueno, en principio con la estrella polar, que siempre está en el mismo punto. ¿En un avión? ¿Cuál es la estrella polar? La que señala al norte. Vale. Te coges el... Parece que aquí faltan datos. Te coges el planisferino, mira. Ya, no, pero es que no es planisferino, pero es estrella polar. No era la más brillante. Es la más brillante. Hombre, yo recomendaría que cada uno pues sea un poco observador, vea dónde sale el sol, estas cosas, dónde se pone. La estrella polar es la... ¿También se la llama la estrella de Orión? No. No. Ah, vale. No sé. Vamos si cuando a enseñar a esta chica que no... Soy analfabeta en este tema. Sí. Oye, ese es un avión, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro que es un avión? Bueno, pues vamos a abrir un poquito más la ventana porque hace calor aquí, ¿eh? Vamos a ver si corre un poco más el aire. Voy a abrir la ventana del otro lado porque aquí todavía estamos en septiembre y ahí se oye el ruido de la calle y música también. ¿Seguro que es un avión? Bueno, seguimos. Pues es que me está mosqueando. Sí. Esa luz me mosquea. Bueno. El planisferio celeste, bueno, la verdad es que es baratillo. Lo podemos adquirir en cualquier tienda de astronomía o en el planetario si tenéis uno cerca. Si no conocéis ningún sitio donde conseguirlo, también lo podéis comprar. Bueno, podéis comprar una revista de astronomía en cualquier kiosco. Y en caso de que no tengáis kioscos cerca que tengan revistas de astronomía en la web, también. Sí, nos lo comentaba nuestro querido compañero Pedro José Pérez. Sí. Qué bueno que hay zonas en las que no es tan fácil acceder a revistas. Sí, tienen algunas, pero no tienen algunas específicas para, para estar. Pero bueno, en general, si tenéis internet a mano, también podéis encontrar la manera de comprarlo, que lo manden. Bueno, supongo que habrá muchos métodos. Sí. Pero estamos de acuerdo que es una herramienta básica para empezar, ¿no? Sí. Así que vamos a comprarla ya mismo. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer una vez que tenemos el planisferio? Bien, cuando ya lo tenemos y sabemos manejarlo, solo hay que irse al campo, ponernos el mapa enfrente y utilizar una luz roja para mirarlo, ya que es la que menos desacostumbra el ojo a la oscuridad. Ajá. Y empezar a conocer el cielo. La manera de tener una luz roja, porque no es fácil a lo mejor conseguirla tal cual, se puede llevar una linterna. Claro. Y le ponemos un papel de estos de celofán rojo enrollado y listo. ¿Y el papel rojo dónde lo compramos? ¿En internet? No, hombre, el papel. Hombre, eso lo puedes comprar en cualquier papelería. Vale. No, yo por explicarlo todo, ¿no? Porque sí. somos los alumnos y tenemos que... ¿Dónde compramos, profe? Mira, una brújula. Ya. Seguimos. Luego, bueno, ya sería buscar una constelación de las más visibles como la Osa Mayor o Casiopea. Y a partir de estas, mirar en el mapa cuáles son y cómo son las constelaciones adyacentes e intentar reconocerlas. Y ahora, ya sé que estoy muy preguntón ahí, pero es que, ¿cuál es Casiopea? Bueno, Casiopea es una de las constelaciones que hay cerca, de hecho, de la estrella polar. Bien, o sea que tú buscas las estrellas polares. Vale, pero es que yo todavía estoy buscando los apolares. Digo, a ver si, como no me la quería decir, digo, a ver si diciéndome Casiopea ya me ubico. A ver, es que por eso tenemos un planisferio. Claro. Ya, pero es que el mío no tiene puesto los nombres de las estrellas, solo tiene los dibujos de las estrellas. Pues vaya. Digamos que el cénit, que es la zona central. Justo encima. Eso vale. Es. Ahí está la estrella polar. Vale. Anda. Bueno, vale. Y todas las constelaciones que hay alrededor de la estrella polar se llamarían circumpolares. Sí. Las tenemos a lo largo de todo el año. La estrella polar es de la forma parte de la Osa Menor. Sí. ¿Verdad? Digamos que sería el palo largo de la Osa Menor. Sí, el punto final, digamos, de... Digamos, la última estrella. Y, bueno, lo que es Casiopea tiene una forma de W. Sí, es la típica W de la que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, porque la típica... Bueno, cuando trabajamos en verano. Sí. La típica lluvia de estrellas de... Sí. De primeros de agosto, de 10-11 de agosto. Perseidas, la recomendación que se hace siempre es mirar hacia Casiopea, que, sí. Que es esta W que está más o menos... Bueno, si tenéis la oportunidad de estar en una zona con suficiente oscuridad, también veréis la Vía Láctea, sí. y Casiopea está en plena Vía Láctea prácticamente, está muy pegadita, y normalmente hay que mirar un poco hacia esa zona del cielo, porque se supone que más o menos la Tierra va en ese camino, y la mayoría de las estrellas fugaces pueden aparecer por ahí, que luego aparecen en cualquier otro lado. Pero bueno, también es interesante para conocer dónde estamos situados en el cielo. Y bueno, ya pues en principio enseguida podréis mover bastante bien ya localizando estas constelaciones, ir mirando alrededor, ir localizando. Vale, resumiendo un poquito, cogemos el planisferio, miramos la fecha en la que estamos, la hora aproximada, 2 horas menos de ahora en verano, de la hora que fije nuestro reloj. Sí. Colocamos el planisferio en su lugar, ya nos aparece ahí el cielo tal y como está, y ya podemos estar un buen rato mirando, siempre que no haya nubes y siempre que la luna no sea muy potente. Importante que no esté nublado, porque si no, no vemos nada. Y si la luna es muy, muy potente, pues la zona más cercana a la luna, pues tampoco veremos las estrellas. Eso es. Hombre, podemos intentar ver hacia el lado opuesto, pero aún así siempre es recomendable que sea una noche sin luna, para que... Claro. Y ahí estamos un poco trasteando. Trasteamos viendo los dibujitos que aparecen en nuestro planisferio y podemos tener un buen rato de disfrute del cielo, ¿no? Sí. Luego también en ocasiones nos puede despistar una estrella que veamos como fija. Fija así, brillante... y que no está notada en el planisferio. Fija en el sentido de que no vibra mucho. No parpadea, no, eso no parpadea. Es porque normalmente las estrellas, al estar a muchos millones de... Bueno, a muchos años y luz... más. Pues, digamos, como tiene muchas inclemencias meteorológicas, hay aire, no sé qué... Bueno, titilan mucho, sí. Parpadean. Entonces, los planetas, al estar bastante más cerca, que están en el sistema solar, no llegan a tener estas perturbaciones. No tantas. Y se les ve fijos, el punto brillante fijo y bastante más brillante, vaya. Y claro, los planetas no aparecen en el planisferio. No, no vienen indicados porque van cambiando poco a poco. Para conocer su posición hay que consultar alguna, bueno, pues revista o web de astronomía que indique también la posición en la fecha indicada. Tampoco, y por la misma razón, se incluye en el planisferio la posición, claro, de la luna. Un rato dando vueltas y no la podemos tener fija. O sea, que entonces lo que tenemos en el planisferio solo son los que tienen una posición fija. Siempre. ¿Eh? Sí, las estrellas. Claro. Las constelaciones. Las estrellas. Porque los planetas, sí, los planetas van dando vueltas y cada día están en un sitio. Esto de que le preguntes algo a la profesora y te diga, ¿eh? Es que no has hecho una pregunta inteligente. Ya. Oje, pues, es que no soy inteligente. Te voy a poner un negativo. Si fuera inteligente haría preguntas inteligentes, pero como no lo soy. Oye, por cierto, si quieren hacer preguntas inteligentes a nuestros oyentes, ¿qué pueden usar? A mí no me llaméis, si queréis hacer preguntas inteligentes, porque voy a quedar, ¿eh? Vale, Irene Fernández, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes para hacer preguntas inteligentes? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Pues pueden llamar por teléfono al 91-505-3529 o mandarnos un correíto a correo@elabrazodeloso.es o en el formulario de la web. Y en Facebook. También. Ah, en Facebook. Que tenemos más de 500 fans. Es decir, que si vais a tener dudas que os surjan al respecto de lo que vaya explicándonos Ana estos días y tal, pues también. Durante el programa nos podéis llamar y si no, pues un correito, okay, un comentario en el Facebook, lo que veáis. Muy bien. Pues venga, vamos a seguir hablándonos de para qué sirve un planisferio, aparte de para esto. ¿Cómo podemos completar el uso del planisferio, Ana? Sí, también nos puede servir para planificar una observación. Podemos preguntarnos, por ejemplo, en qué fechas y a qué horas está visible, por ejemplo, la constelación de Orión. Para ello basta con localizar esta constelación en el disco inferior, donde están situadas las constelaciones y ver situar la ventana de forma que permita verlo. O sea, buscamos, moviendo el disco de arriba, buscamos dónde está Orión, que pues es la típica constelación maravillosa, está en forma de cazador. La encontramos debajo de la ventanita, con su cinturón y todo, sus tres estrellas, y ya sabemos en qué momento, en qué momentos del año lo vamos a poder ver y a qué horas, ¿no? Sí. Y bueno, una pregunta, Ana. A ver si es inteligente como la. Sí, seguramente sea. Seguramente es más inteligente que la mía. Hay que tener imaginación, ¿verdad? Para ver esos dibujos en las constelaciones. Pues tampoco era tan inteligente. ¿Verdad? Hombre, sí, en principio se ven bastante bien. Se pueden localizar fácil porque tienen estrellas muy brillantes en estos casos. Y luego ya es ir viendo alrededor y localizar. Yo creo que sois unos soñadores. Hombre, vamos a ver, los dibujitos que forman las constelaciones. Lo que sí que es cierto es que al principio, cuando no estás habituado, cuesta. Porque yo, por ejemplo, hasta que vi la W y me fijé. Claro, es que es lo típico de eso que hacíamos de pequeñitos, de unir los dibujos, claro, los puntos. Sí, sí, eso, sí. Eso que yo el día que los dieron la guardia, pues yo no fui. Si recuerdas aquellos tipos, seguramente los has hecho. Pasa que ahora no te acuerdas. Sí. Pero en cuanto empiezas a unir puntos, te fijas en lo del carro, que es lo de la osa, tal, está aquí. Claro, hay que tener en cuenta que las estrellas, las constelaciones, como decimos, son fruto de un convenio, por decirlo así, a lo largo de la historia. Esas son las constelaciones, pero podrían ser otra cualquiera. De hecho, si el planeta Tierra estuviera en otra posición en el espacio, serían diferentes, completamente diferentes. O sea, no, la relación que tienen las estrellas de Orión, por ejemplo, si nos fuéramos 2 años luz hacia la derecha, no tendría ningún sentido. Están separadas por millones de kilómetros también. Sería una S en vez de una W. Sería otra cosa y los habitantes de este planeta pues lo hubieran unido estrellas diferentes. Hombre, en este caso Orión es de esas constelaciones que sí que la ves como un todo casi, porque son muy luminosas esas estrellas y las relacionas inmediatamente. Pero bueno, que uno lo ha llamado Orión, otro lo ha llamado el cazador, bueno, pues se podría haber hecho de otra manera. Sí, a lo largo del tiempo tiene diferentes nombres, pero bueno, sí. Requiere mucha imaginación, mucha mitología, como dice Irene. Sí, eso sí, la verdad es que sí. Pero bueno, y eso es. Pero eso es, como dice también Ángel, acostumbrarse a las formas, ir buscándolas, ir viéndolas repetidamente a lo largo del tiempo y al final se te quedan. Es que no era tan inteligente, pero tened en cuenta que es la primera vez que subo la mirada al cielo. Y... O sea, que con el planisferio podemos ver exactamente también cuándo aparece y desaparecen estas constelaciones, ¿no? Eso es. Cuando ya conozcamos bien el cielo a simple vista, el siguiente paso es empezar a conocerlo con más detalle. Ya ayudados por algún instrumento óptico, bueno, aunque la tentación es pasar directamente a un telescopio... Ay, lo dejo entonces, vale. Es que ya me estaba yo poniéndolo otra vez, pero no, lo dejo en su sitio, venga. Bueno, al final no es el mejor camino a seguir. Se ha roto. Te he roto, si es que lo maltrato. Te he roto esto, que este cristalito no es importante, ¿no? Esto es transparente. Seguro que no es importante. Bueno, al final es mejor seguir ampliando nuestros conocimientos del cielo poco a poco y en este sentido nada mejor que los prismáticos. Y probar. Y si veis que os gusta, os compréis el telescopio. No vaya a ser que luego al final acabe sirviendo para adornar un rincón del salón como la momia que tenemos aquí. Sí, sí, sí. Eso es. Pero lo bonita que está quedando con los encajes. ¿Qué? Ay, qué pesa. Hombre, luego ya hablaremos otro día de telescopios. Pero es que colgar un macetero de un telescopio. Pero hay de muchos tipos. Y de muchos precios. De perchero, es que no. Sí, no. Otra cosa, otro guante que te voy a lanzar, Ana. A raíz un poco de la pregunta inteligente de Irene. Algún día también podemos hablar de las constelaciones y explicar de dónde viene su nombre y su historia en las tradiciones, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí que tengo pensado hablar un poco de cada una de ellas. Y el porqué de los nombres que representan, y bueno, intentamos. Por eso a lo mejor se puede hacer el día que nos vayas a contar lo que se puede ver en el cielo, pues ese día decir, esto viene de esto de aquello. Claro. Antes decíamos que mejor que la primavera, el verano o el invierno es el otoño, y además en otoño Orión se ve de maravilla. Sí, es una constelación de invierno. Y bueno, se ve muy bien, porque destaca bastante en el cielo. Además es que enseguida se la localiza. Es impresionante. Sí. Domina el cielo cuando está. No me extraña que los antiguos egipcios le dieran tantísima importancia a Orión. Muy bien. Bueno, pues nos hemos acercado al color de las estrellas con Ana Muñoz esta tarde en el abrazo de los en nuestro balcón. Hoy le hemos dado uso al balcón. La verdad es que estaba atascada la puerta, porque como no veníamos nunca, porque nos daba miedo, que si no sé qué, si las telarañas. Bueno, pues hoy le hemos dado uso, hemos limpiado un poquito esto antes de venir y hemos podido asomarnos a la historia y al color de las estrellas en el abrazo del oso. Las 8:20, el abrazo del oso en Onda Merlín y en el abrazo del oso.es. Vamos a continuar, nos queda todavía un buen ratito de programa. ¡Mira un ovni! Vale, ya me voy, venga, cierro. Cierro bien la puerta. ¡Uy, madre mía! Ya se ha roto. Ahora sí que se ha roto, pero todo. La misión entera. Ay, espera, vale, ya está. Bien. Ángel González, vamos a... Sí, lo cachondo ha sido que casi te destrozas el portátil. Si es que, ya que te tengo dicho, no lo dejes al lado de la el puerta. El portátil, los cascos. Bueno, ya, vale. El radio artesanal. Esta puerta. Lo he hecho a posta. Vale. Que ya ha cerrado. Vamos a cumplir también. Irene se ha quedado fuera y está intentando entrar tirando la puerta abajo. Ahora damos un buen golpe. Vale. Ahora te abrimos, Irene. Espera. Se ha quedado fuera. Vamos a cumplir con el objetivo también de esta temporada de no abandonar la literatura, ni mucho menos. Esta semana publicábamos un poema de uno de nuestros escritores del taller literario, Laura Escuela. Y ahora vamos a recordar uno de aquellos relatos del abrazo que hacíamos con Luis y Llana y con un servidor. Y que estaba escrito por Ray Bradbury. Es una... Bueno, prácticamente, iba a decir adaptación, pero creo que es prácticamente literal. Sí, yo creo que al final fue literal. De este relato de Ray Bradbury, que se llama La carretera. La carretera, efectivamente. La carretera. La carretera de Ray Bradbury nos va a llevar a... De una forma poética, porque la forma de acercarse Ray Bradbury a la ciencia ficción tenía mucho de poesía y de ambiente lento, opresivo, extraño. Nos vamos a acercar de esa manera... ¿A cómo podría vivirse, quizá en los años 50 aproximadamente, la amenaza de una guerra nuclear? Vamos con ello en el abrazo del oso. La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humedeciendo el maíz en los sembrados de las laderas, golpeando suavemente el techo de paja de la choza. La mujer no dejaba de moverse en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas entre las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño. Hernando esperaba que parase la lluvia, para volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón, otro río, yacía inmóvil, brillante, vacía. Ningún coche había pasado en esa última hora. Era, en verdad, algo muy raro. Durante años no había transcurrido una hora sin que un coche se detuviese y alguien le gritara: ¡Eh, usted! ¿Podemos sacarle una foto? Alguien con una cámara de cajón y una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente, atravesando el campo sin su sombrero, a veces le decían: sería mejor con el sombrero puesto. Y agitaban las manos, cubiertas de cosas de oro que decían la hora, o identificaban a sus dueños, o que no hacían nada sino parpadear a la luz del sol como los ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el sombrero. ¿Pasa algo, Hernando?, le dijo su mujer. Sí, el camino. Ha ocurrido algo importante, bastante importante. No pasa ningún coche.

Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Sí, ponla, hay un poquito más arriba, Ángel, un poquito ahí en la esquina esa está un poco torcida la sábana, ¿eh? Así no podemos, no se va a ver bien, no se va a ver bien la película. Y además este verano ha habido muchas películas. Sube ahí, ten cuidado con las, verás dónde va el Ángel, que hoy tenemos mal día de golpes, ¿eh? ¡Ay, ya se ha roto! Ya se ha vuelto a caer el Ángel. Madre mía, anda, ven, levanta. Es que yo, de verdad, o cambiamos la escalera o cambias tú. Afiláramos las sillas. Sí, la verdad es que así no se puede. Hay que mandar a arreglar la escalera. Bueno, ¿qué te parece si mientras te recuperas para poder hacer el cine ponemos un poco de música? Sí, además voy a poner un golpe en la madera. Traerle una pastilla de algo. La pastillita. Amy Stewart, no con good. ¿Eh? No con good de Amy Stewart. Ah, que vamos a poner eso. Sí, que va a venir bien porque el golpe que me he dado con la mesa ha sido un combo. ¿Qué? Ya decía yo que la pastilla que me estaba pidiendo era un poco rara. Sí, eso no. ¿Verdad? No, sonaba así como muy americano. Dale un paracetamol o algo de eso. Y ya. Está un poco patando. Se queja de nada. Se queja por nada. Ay, Dios, lo que hay que hacer. Bueno, pues eso, No con Good de Amy Stewart y luego nos vamos con el cine. Yo voy poniendo el proyector del cine. Ah, no, que esto es el telescopio. Anda. Que claro. Qué dura la radio artesanal. Continuamos con música, después el cine de Ángel en El Abrazo del Oso. Aquí estás, no nos hemos ido a ningún sitio extraño. Esto es El Abrazo del Oso. Venga, vamos con buena música, Ángel. Tenemos todavía casi media horita de buena radio. Sisters, hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Aquí estoy cargando las pilas con la sintonía del cine de Ángel, la clásica, la inimitable sintonía de este. Bueno, lo han imitado, la verdad es que lo han imitado mucha gente. Pero aquí sigue la original en El Abrazo del Oso, en el cine de Ángel. Ya hemos puesto la sábana en su sitio. Y si antes hablábamos del cielo de septiembre y estas cosas, ahora vamos a hablar del cine de agosto. Un poco desfasado, dicho así, sí, pero oye, esto es hablar de cosas que han pasado. Hombre, digamos, lógicamente lo que no vamos a hacer ahora va a ser ponernos a hacer críticas de películas, porque lógicamente de un mes vista, o sea, un mes pasado, pues cómo va a decir este de qué va. Sí, pero nos ha llamado la atención que este verano no ha estado demasiado mal en cuanto a cine se refiere. Lo que está siendo mal está siendo ahora ya la vuelta al colegio. La vuelta al colegio ha hecho ya... Bueno, pues hablemos de las dos cosas. El bajón que normalmente solía haber en el mes de segunda quincena de julio y mes de agosto, que no solía haber mucho para ver, medio decente, pues este año se ha trasladado al mes de septiembre, donde estamos viendo que está la cartelera bastante peladita. Así que está potente el cine en agosto. Más que potente, es como siempre, habrá opiniones para todos los gustos. Ha estado variado. Y ha habido títulos destacables, ha habido mucho refrito y algún otro remake, como no. Me resultaba curioso ver cómo de repente empezaban a rescatar todas nuestras series de los 80, los personajes de los 80. Y nos encontrábamos como, por ejemplo, Freddy Krueger volvía a aparecer por ahí después de no sé cuántos años ahí desaparecido, y versiones y más versiones, incluso alguna en la que le enfrentaban contra Jason, en un Freddy contra Jason, que mejor olvidar que han llegado a hacerlo. Lo que pasa es que eso también es una moda, porque mira, por ejemplo, el Alien vs Predator en base a un videojuego que... Bueno, esto es de muy antiguo, ¿no? Sí. Podemos preguntar a Luis sobre algunas películas de la Hammer también. Seguramente. De la momia contra Drácula. Y el hombre lobo contra Frankenstein y cosas así. Terrible. Pero bueno... no nos encontrábamos a un Freddy contra Jason, pero sí nos encontrábamos una especie de precuela donde nos contaban de dónde venía el personaje de Freddy Krueger, y bueno, pues refrescando un poquito esas películas de los 80 que nos quitaron el sueño unos cuantos, sobre todo las primeras, porque luego ya cuando el personaje ya es conocido y tal, pues ya como que degenera un poco, pero esa primera aparición de Freddy Krueger, además que sobre todo chocaba porque en aquella época era uno de los protagonistas más representativos de otra serie, que era V. Recordaréis Robert Englund, que era aquel lagarto buenazo. El lagarto bueno. El lagarto bueno de V, que luego se convirtió en el Nitas Freddy Krueger. La verdad es que era un contraste. Un especialista en hacer buenas manicuras. Así que nada, buenas manicuras no sé yo, pero buenos peinados sí que hacía. Sí, peinados a la altura de la nuez. Lo que pasa que, bueno, pues ha pasado un poco sin plena y gloria, porque incluso para los aficionados al género de terror, pues como que les ha olido mucho refrito y no le han hecho mucho caso. Pero bueno, para los que no conocieron la época gloriosa de Freddy Krueger, pues a lo mejor sí les ha llamado la atención. Sin pena ni gloria con la última efectivamente de Freddy Krueger. Y seguimos con series de los 80. Siguiendo con series de los 80, nos vamos a ir a otra de las grandes, del equipo A. La más grande. Aquella serie que se hizo famosa porque nunca moría nadie, donde había explosiones y tiros y demás volteretas habidas y por haber, donde tampoco nunca pasaba nada, y estaba visto que y tenían que sacar algo así, y al final han hecho la película que, por lo que dice la crítica, es más una película decentilla, mejor de lo que se esperaba. Pero que no deja de ser otro refrito más, que tampoco intentarán hacer una saga a lo mejor, pero yo creo que se va a quedar ahí, tampoco va a tener mucho más. Ay, qué grandes momentos en la merienda. ¿Verdad? El loco Matt Murdock y M.A. y el Fénix y Aníbal. Sí, es que lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Pero el equipo tenía algo que no tiene el cine actual, y es esa sensación de equipo, ¿no? Cada personaje no es un superhéroe, sino que aporta una, dos cualidades que unidas... Bueno, te da, pero yo creo la que sensación de la culpa de que eso cambiara la tuvo MacGyver. Como él era capaz de hacérselo todo él solito, ya fue cuando rompieron los equipos. ¿Ves? Pero MacGyver tampoco es... Bueno, también es un poco puedo con todo, pero no es, además de puedo con todo, soy el más guapo y, bueno, hombre, Richard y voy a matar a todo Anderson, el mundo porque han matado a mi novia en la primera escena. No, es otra cosa. Había otro espíritu. Era apañado. Era un tío apañado, era un friki. Realmente sí, era muy friki, ahora no hay friki. Ahora si hacen MacGyver, la gente dice, es un friki, no voy a verlo. Y solo yo quiero que mi superpersonaje sea muy duro, le hayan matado a la novia en la primera escena, y que no sea muy listo, porque si es muy listo es muy friki. Claro. Aquí lo friki no vende ya, ahora solo hay que ser guapo. Sí, vende, sigue vendiendo el friki, porque hay una serie por ahí que es bastante popular. Más en televisión que en cine, lógicamente esto no se lleva a cine todavía, pero es friki, más no poder. Es de... ¿Una serie popular? ¿Gürtel? No. Eso sí que es friki. De Big Bang Theory, con su personaje estrella Sheldon Cooper, eso sí que es un friki. Pero bueno, dejamos fricadas aparte. Y dentro de ese perfil que nos apuntaba Eduardo del héroe duro y que le matan a la novia en la primera escena y se tiene que vengar sí o sí, aquí no matan a la novia en la primera escena, pero tenemos otra de este verano que ha venido con en plan divertimento y lucimiento de todos los carrocitas estos, ya que están ya hartos de meterse de todo para seguir pareciendo cachas. Sí. Estamos hablando de Los Mercenarios, donde aparecían, como no os podéis imaginar, Jet Li, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bill Willis, Dolph Lundgren, no sé, Jason Statham, todos los conocidos de las películas de acción. Arnold Schwarzenegger, ¿qué pasa? ¿Que está en campaña? Arnold Schwarzenegger se supone que sí, como senador, ¿no? Claro, que digo, no sé, pensaba que esto del cine hace ya... Hace una aparición muy... Sí, se supone que es otro jefe de comando mercenario... Un cameo, ¿no? Sí, un cameo. Y el de Bruce Willis también es otro cameo. Pero que esa ha sido puramente entretenimiento y lucimiento de... Que estábamos aquí, que éramos viejas glorias, que esto era lo que hacíamos. Y bueno, de vez en cuando lo siguen intentando. Dirigida por Stallone, como no, que siempre le gusta meterse. Yo creo que ahí se está intentando subir al carro de Clint Eastwood. Yo me voy a retirar de esto dirigiendo mis propias películas. Pero en vez de hacer peli buenas, hace esto, ¿no? Hombre, a ver, claro, no va a llegar al nivel de Clint Eastwood, las cosas como son. Pero bueno, tampoco hacen malas películas, dentro de lo malo. A mí me hizo gracia la forma de promocionar la película que tuvo Stallone. De todos estos cachas, el único cerebro soy yo. Y te quedas como diciendo, bueno, vale, si eso, si tú eres el más inteligente, vale. Hombre, a lo mejor. Si él es el más inteligente, ¿cómo está el resto? A ver, el tiempo lo dice. Bueno, eso ya veremos. Bueno. Todo se verá. De momento no le va mal el negocio. No, no, eso es lo que pasa. Es lo que te digo. La inteligencia no vende. El cerebro, en este caso, es del nivel al que estamos acostumbrados en Sylvester Stallone, pobrecito. También. Pero le va a ir bien, seguro, en taquilla, por lo menos para cubrir gastos. Eso sí, para cubrir gastos sí, pero tampoco te creas. Ah, bueno, claro, se me olvidaba el más grande de los grandes, el Mickey Rourke. El más grande de los grandes cerebros. El más grande de los grandes por tamaño, porque sí, sigue estando enorme el tío este. Pero bueno. Venga, va a ser la primera peli a la que le ponemos nota del verano. ¿Tú quieres que le pongamos nota a esa? Casi no sé qué decir, ponerle nota yo a esa. Sí, venga, se quede ahí. La redactora jefe dice que casi que no, ¿eh? No se merece ni nota, ¿o qué? Son cuatro raspados y... Ya lo mucho, dice que mucho. Un dos, un tres, ¿cómo? Un tres, venga, vale, un tres. Le vamos a poner un aprobado, que es un tres, porque... Es que paga la campaña de Aldo Schwarzenegger, digamos, y si no... Digamos que la idea que tenía de estas que iba a pasar mencionando solo un poquito por encima era para lo que no habían aprobado. Y no haber entrado más en detalles, pero bueno, ya sé que es puntual, le podemos dar también un 3. A las otras, no sé yo si llegaría. A lo mejor el equipo ha sido un 3 y a la de Freddy Krueger un 2 y medio. La nota a la que yo te pida. Vale, vale. También hemos tenido alguna que otra comedieta así entretenida, como Niños Grandes, con Adam Sandler y Chris Rock. Así un poco. ¿Quién más salía? Ahora mismo no recuerdo. El de Gigolo, American Gigolo. Sí, sí, sí. Ay, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama este actor. Bueno, uno de estos. Que uno es de estos, en plan, de pelis malas. Salma Hayek también. No se llamaba Salma. No, Salma Hayek no. No se llamaba Salma Hayek el actor. Pero vamos, buen intento. Me parece que no era Salma Hayek el de American Gigolo. Buen intento, buen intento. Por cierto, también aparecía Salma Hayek en la película. también. Pero vamos, que tiene la gracia de... Típico grupo de amigos cafres que te encuentras 10 años después o 15 años después, donde no sé, había cosas en las que yo me sentía identificado. Entonces, graciosa. Y para eso mejor pero, vemos los Simpsons, ¿no? Ya, bueno, pero esto por lo menos es un ratillo entretenido. Bueno. Pero vamos, que tampoco le vamos a dar un notón aquí de... Bueno, venga, me estás pidiéndomelo. Venga, ¿qué que nota? Sí, que quieres que te molo mucho, ¿no? ¿Qué no, nota le ponemos? Vamos a dar un 3 y ya corriendo. Un 3 porque te lo pasas este rato bien y un poco más, ¿no? Y bueno, seguimos con las pelis de este verano y nos vamos a ir a otra que venía con mucho bombo. Es que a Ángel le gustan mucho los niños grandes. Con mucho bombo venía bien. Sin connotaciones pederastas aparte, porque ya te he visto yo. No precisamente pederastas. Voy a dejar las dos que más me han llamado la atención de este verano para el final, porque una ya debería haberla dicho si seguimos la cronograma de fechas. Pero vamos a ir con otra que venía con mucho bombo, otra vez, la película venía con bombo. Vale. Aparte con mucho niño, protagonista, pero que se ha quedado un poco en floja. Es la película de Shyamalan, de Airbender, El último guerrero, a la que, bueno, pues aparte de que se la ha visto mucho el primero, porque va a ser una tetralogía. Sí, sí, sí. La primera de cuatro si partes. Sí, sale bien, luego ya veremos. Ya veremos, porque, a ver, tiene la historia de que es muy infantil. A ver, hemos visto películas de niños protagonizadas por niños que no eran tan infantiles, ¿vale? Y el caso de Airbender, pues es que se queda un poco ñoña. El último guerrero. La película está bien, visualmente es una pasada, pero la que es en sí las interpretaciones pues se quedan como muy flojas. Es una pena Shyamalan, ¿verdad? Sí, que se estuviera que... desinflando cada vez más. Yo creo que ha perdido el rumbo. La verdad es que yo desde El Sexto Sentido he visto. Y Señales empezó ahí, pero ya estaba bajando el listón y yo creo que ya no... No acaba. Y algunas ideas. La eterna no lleva... promesa que no ha llegado a terminar de florecer. Pero es eso, o sea, ideas buenas tiene. Por ejemplo, la de... El bosque. El bosque era una idea muy buena, pero al final muy no. Muy buen planteamiento, mal hecho. Y no, la joven del agua también. Joven del agua. Pero que al final no llega a cuajar. No sé, es una pena, porque sí que se le ven maneras, pero no... Y esto que se suicida a todo el mundo. El incidente. También, muy buena idea. Sí, a la peli no está mal, ¿eh? Es de las últimas, yo creo que es la mejor que tiene. Pero bueno, le falta algo. Y claro, y ahora encima parece un giro en su carrera este Airbender, ¿no? Sí, además yo creo que también ha aprovechado el tirón de decir, bueno, pues esto funciona, tengo para hacer 4 películas. Uh-huh. Y ya veremos, a ver, la primera, te digo, visualmente está muy bien, la historia es curiosa, pero quizá un poco más de madurez a los personajes no le hubiera venido mal. ¿Qué nota le ponemos a Airbender? Vamos a dar un 3.5. 3.5. Vale. Por cierto, ahora sí que en sobre serio, 6. Nueva temporada, había que replantearse los precios porque el cine está muy caro. Pero bueno, nosotros somos muy románticos. De 0 a 6 euros, así que un 3.5 es un aprobado alto. Aprobado. Para Airbender de Shyamalan. Vamos con el aprovechando tema. De... La voy a meter ahora para no dejarla para el final, así luego nos quedamos con el buen sabor de boca de la que yo creo que ha sido la mejor película del verano. Uh-huh. Aprovechando de lo que decíamos de películas de niños protagonizadas por niños que no tienen por qué ser tan infantiles, tenemos otra que nos ha traído recuerdos de los 80, sí, con esa nueva versión del Karate Kid, que debería haberse llamado de Kung Fu Kid en vez de Karate Kid. Pues sí. Pero bueno, nada, curiosa. Hay lucimiento puro y duro del hijo de Will Smith. Producida por Will Smith y por Jada Pinkett Smith, que estaban los dos ahí detrás. Papá y mamá detrás de cada escena viendo lo que hacía su niño. Pero bueno, es una película entretenida. Yo creo que de estos refrescos de los 80 yo creo que ha sido la mejor, un poco la más conseguida. Bueno, lógicamente la historia cambia en la historia en sí de, no es el karate, lo cambian por el kung fu, la historia es diferente, no están en Estados Unidos, se van a China, o sea, hay cosas que son diferentes, pero luego hay escenas concretas que son exactamente iguales que las de Karate Kid. Y el maestro en este caso, pues. Y el maestro en este caso, es ya un actorazo, ¿no? Pat Morita debe estar ya bastante mayorcete. No sé si seguirá vivo, el que era el profesor Miyagi original. Uh-huh. Pero en este caso, el que hace las veces del maestro es Jackie Chan. Uh-huh. Bueno, Jackie Chan en su línea. Ella también, pues ya la película de acción pura y dura tampoco las puede llevar, tiene que ir variando un poco el personaje. No, no se mueve mal, o sea, pasa que ya los años van notando, ya va mayorcete, y aparte que yo creo que tenía un poco de complejo de mono borracho por los andares que se trae durante toda la película. Sabes que el mono borracho siempre ha sido su personaje más... Uh-huh. El primero que interpretó en películas, y siempre el que hace la del Reino Prohibido y todas esas, siempre hace de mono borracho. Entonces, durante las escenas, cuando se va moviendo, adolece del andar del mono borracho. No sé si es por requerimiento que quiero, porque andaba mal de la cadera, pero bueno. De todas formas, en esta peli me da la sensación de que es un papel un poquito más serio. Sí. De los que venía haciendo, que solían ser más Sí, hombre, también porque recordando un poco lo que es la Karate Kid original, tenía ese contrapunto de la historia entre los dos, que quizá eso sí se ha perdido un poco, porque todos habréis visto Karate Kid, la original. Donde las escenas de acción no eran lo más importante, porque la verdad es que eran bastante malas, partiendo de que el protagonista no tenía ni idea de dar una patada, pero bueno, entonces daban más importancia a la historia y a la relación entre ellos. Aquí, lógicamente, en la época en la que estamos, ya la acción es coreografiada, más novedad, y además que el chaval se mueve como si parece que hubiera nacido sabiendo, pero intentan darle también el peso a la relación entre ellos, esa parte emotiva, y la verdad es que no queda mal. En la línea también de las películas de Will Smith, que suele, sí, en las que suele trabajar también con su hijo o similares, ¿no? Sí, en busca de la felicidad. Busca de la felicidad, es esa relación maestro-hijo en el caso de Karate Kid, en busca de la felicidad, padre e hijo. Parece que tiene ahí su sensibilidad, sí, Will Smith. Y además que le funciona. Resultaba curioso ver, es una copia de su padre. Los gestos típicos de Will Smith ya los hace el hijo. Es curioso, no sé lo que llegará. Supongo que teniendo los padrinos que tiene, bueno, no le va a ir tendrá mal. Bastantes oportunidades para meterse en el mundo del cine. Luego dependerá de si vale o no vale. Bueno, es un tío ya espabilado con 12 años que tiene. Pero bueno, apunta maneras. ¿Qué nota le ponemos de 0 a 6 euros? Bueno, le vamos a dar 4 y medio. Sí, 4 y medio. 4 y medio. Ya ahí con el notable por delante. Vamos mejorando, porque me habías dicho que el mes de agosto había estado bien, para lo que es habitual, pero todavía no habíamos visto una peli que llegara al notable. Ahora ya con Karate Kid, por lo menos, se ha hecho un buen reflejo de los 80. Eso sí. Mejor que el equipo. Ahora vamos a ir ya con las dos últimas. Uh-huh. Ya también se nos está echando el tiempo encima. Y las he dejado para el final porque han sido las que más me han llamado la atención este verano. Una ha sido Origen, que bueno, que haya, habrá discrepancias entre la audiencia. Pues seguramente ya más, ya había algún comentario por ahí en el Facebook de que diciendo que Origen no había sido una de las mucho ruido, pocas nueces. Nos encontramos con que Eduardo no sé qué está haciendo ahora mismo, me está despistando totalmente. Tú, céntrate, ¿no? No. Estoy aquí hablando con producción. No, estoy pidiendo que me traigan ahora mismo una entrada para ver esta película, porque me acabo de dar cuenta que no la he visto. Ah, si te digo cómo la he visto yo, alucinarías. Quiero ver esta película, ya, producción. Si no, me creo despido. Creo que todavía la tengo por ahí baja. Perdón. No, yo tiene que ser el formato bueno. ¿Sabes? Vale, vale. Origen. Por Dios. Que lo que estaba diciendo, que ya levantan pollas entre nuestros colaboradores del programa porque decían que mucho ruido y pocas nueces. Que si el director, la producción, la fotografía, los actores, el reparto, no sé qué, tanto esto. La mano de Chris Nolan después de El Caballero Oscuro, pues seguía ahí un poco con sus vueltas de tuerca. Y aparte, que siempre es un director que ha intentado sacarle otro giro más a la mente del ser humano. Uh-huh. Y la verdad es que el planteamiento de Origen es original, ¿vale? Yo, el título no está muy bien elegido. Es lógico, ¿no? Que sea original. No, porque también es que la traducción literal en versión original es Inception. Inception. Efectivamente, y es un poco complicado de traducir. Digamos que en la historia lo que intentan contarnos es que lo que van a conseguir es meter en el cerebro de una persona una idea, que es lo que llaman el origen, ¿vale? Entonces es no darle una idea, sino lo que activa esa idea, ¿vale? Es como si fuera más un concepto, una emoción o algo así. Entonces se mueven en el mundo de los sueños. Y es curioso ver cómo nos montan en el mundo de los sueños en plan planos. De ahí diferentes niveles. Según el nivel de profundidad del sueño, pues el tiempo va de una manera, va de otra. Puedes hacer cosas que en el mundo real se supone que no puedes hacer. La verdad es que como idea estaba muy bien. Para mi gusto le sobra traca, sobre todo en esto que decíamos, que hay varios niveles. Creo que plantean que el sueño está dividido en tres niveles y luego ya es en el limbo. Pero los tres niveles en los que se mueven en la película, lógicamente, pasan por esos tres niveles, y en la trama de la historia me sobraría mucha traca en el tercer nivel. Yo creo que ahí se sobraron, no había sido necesario meter tanta traca, pero la historia como tal me gusta bastante. Uh-huh. Y deja debate abierto para diferentes interpretaciones, porque lógicamente el final no queda muy claro y siempre ahí empieza el debate de ¿es un sueño? ¿Es la realidad? ¿Es esto? ¿Es lo otro? ¿Es aquello? ¿Es esto? No sé qué. Si me pasan una nota, yo me imagino será porque hayan conseguido las entradas para que vaya. A ver, ¿qué es esto de que hay una puerta de atrás en el cine callado? No, esto no me vale, ¿eh? Un poquito más de curro. Venga, hala, sigue. Entonces, estamos con Origen. Hablamos de la última, de uno de los actores más en de forma DiCaprio. Más en forma del cine. Leonardo DiCaprio, efectivamente. ¿Qué tal Leonardo? En su línea de estas últimas películas, la verdad que muy bien. Una interpretación conseguida. Hace poquito vi Shutter Island y bueno, es espectacular, peliculón, peliculón. Bueno, curiosa también la interpretación de ahí, ¿cómo se llama? Ah, no, chica, va a ser, ¿no? La niña, la chica. Que es la de... Salen los X-Men, es uno de los personajes de X-Men, pero también sale en otra película, ahora mismo no recuerdo en cuál. No me acuerdo del título, pero sé qué peli dices. Ah, sí, la de Hard Candy. Vale, y hace una película, hace una interpretación también bastante curiosa. Es otro de los personajes secundarios. Lógicamente Leo DiCaprio lleva todo el peso de la interpretación, pero bueno. ¿Qué nota le ponemos? Pues a esta le vamos a poner un 5. Esto ya roza el sobre. Le sobra traca. las cosas como son. Y yo creo que tiene una parte genial. La parte media de la película a mí me encanta. Es genial. Derroches de imaginación a la altura de la primera Matrix. Pero como, hacen como de arquitectos, como que son ellos los que construyen. Sí. Dentro del sueño. Eso es muy curioso. O sea, esa concepción de meterte en el sueño y ser capaz de crear tú lo que quieras es muy curiosa. Y aunque no mire el guarda, no me voy a colar. Sí, vamos con la última película del mes de agosto. No, con la que cerramos. No es del mes de agosto, es del mes de julio. De julio. Uh-huh. De último de julio. Lo que pasa que la he querido dejar para el final porque ha sido la que más me ha llamado la atención. Y ha sido, como no, Toy Story 3. La tercera entrega de Toy Story. Bueno, por fin he visto una. ya está bien. Sí, que señor. Bueno, pues lógicamente, como os podréis imaginar, pues es la continuación, bueno, la continuación es el punto y final. Ajá. Aunque lógicamente ya sabéis que en estas cosas no hay un punto y final, pero bueno, la idea con la que Pixar sacó esta tercera entrega de Toy Story pues era con que fuera el punto y final de la historia de Buzz Lightyear y de Woody y de todos los personajes, el señor Patata y su mujer y esto, y Andy, que se llamaba el niño, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Donde ya llega el momento en que Andy se va a la universidad y a ver qué pasa con los juguetes, claro, porque ya no va a estar en casa. Y es pues un poquito sacar un poco más de sí de estos personajes que han sido, yo creo que ya pasa el problema que tienen, que son dibujos animados, entonces no se los considera igual que un actor de carne y hueso, pero tanto Buzz Lightyear como Woody como incluso Andy tienen su sitio ya, yo creo, en el mundo del cine, porque la verdad es que nos han dejado muy buenos momentos. Te está emocionando. Sí, me estoy emocionando, porque la verdad es que me estoy acordando de escenas de la historia, y es una historia muy bonita de amistad y de la importancia de mantenerse unidos. Y hay momentos de tensión en la película. Hay momentos de que yo decía que Dios santo, que paren esto, que me quiero salir, porque es que de la emoción no aguantaba. O sea, ¿Cómo puedo estar así? Estoy viendo al señor Patata y sin embargo, fíjate qué tensión emocional. Patata y el oso abracitos este, que es un oso encantador, y luego te encuentras con que es el malo más malo que me he echado la cara en el cine en mucho tiempo. Ya ha fastidiado la película a muchos de nuestros oyentes. Gracias. A estas alturas ya la ha visto todo el mundo. No, es definitivo lo que os acaba de romper. Decir que hay que verla igual. Papel importante lo tiene Ken, ¿eh? Y sobre todo Ken, ahí, Kenny, gloriosa por fin, Barbie, la aparición de Ken y Barbie ahí juntos. Sí. Ahí. Ya hacía tiempo que se estaba rumoreando el tema de que iba a salir Ken, y claro, la aparición de Ken ha sido de las memorables también. Y como no, ¡que no, soy un juguete de niñas! Impresionante también la secuencia Buzz Lightyear convirtiéndose en un Buzz Lightyear español. Sí, es de estas curiosidades, ¿no?, de la película. Como curiosidades en las que se va notando que cada vez hay más mano española en Pixar. Y salía, ahora no tengo el dato aquí a mano de quién había sido la idea, pero lógicamente es de uno de los españoles que está trabajando allí. ¿Se convenció directamente al director de que Buzz Lightyear fuera español? Y de hecho es que fue él el que se encargó de todo, del diseño, los movimientos, de lo que iba a hacer, de tal. Y claro, lo metieron en la trama, pero como que él no lo acababa de ver porque decía que no sabía cómo iba a encajar en, lógicamente, a ver, poner a un Buzz Lightyear bailando flamenco. Sí. Pues como que puede chocar un poco, ¿vale? Que el flamenco es internacional, que en Japón hay gente que baila flamenco incluso, y hay campeonatos de flamenco allí, y que es junto con los toros y el jamón serrano, yo creo que lo más conocido fuera de este país. Pero claro, ver a Buzz Lightyear moviéndose como un bailado flamenco, pues como que podía resultar un poco chirriante. Bueno, pues encantó sí. En Pixar, encantó en los cines, ha encantado a todo el mundo. La verdad es que yo creo que es uno de los guiños más graciosos que le han sacado al personaje en las tres películas. Realmente recomendable. Yo creo que ha sido la mejor película del verano. Doblado por Diego Cigala, ¿no? Efectivamente. Ahí cuando hacía esa transformación de que le resetean y se queda ahí. Es impresionante. Ahí con la voz de Diego el Cigala en la versión doblada. Digno de ver. Muy divertida y muy con el final de lágrima total. O sea, el final es de los más emotivos de... Pero estoy viendo una película de dibujos, por Dios, ¿cómo me puedo emocionar tanto? Claro, es que es una película de dibujos muy entretenida, muy divertida, pero con, no sé, con cierta tensión en el guión suficiente como para que digas, esto va un poquito más allá de una De todas maneras, de Pixar siempre da ese puntito emotivo, porque... Sí, pero está especial. Estoy acordándome ahora mismo de Up, sí, por ejemplo, el primer cuarto de hora es muy emotivo. Wally también tiene su momento. Siempre toca un poquito, ¿no? Ahí la fibra. Sí, pero yo es creo bueno. que aquí ha sido ya, vamos. Sí. También porque ha sido un poco como el... Te están diciendo que es el punto y final de la historia, que ya te predisponen a que se va a acabar. Ajá. Y ya estás con la cosa diciendo, madre mía, con lo que me ha gustado esto, ya no voy a ver más. O sea, voy a ver esto las veces que me dé la gana, que me voy a aburrir de verlo, pero no voy a ver más. Y que quieras que no todos tenemos a un Andy en... nosotros mismos y un Buzz Lightyear y nos recuerda eso también. Probablemente es eso, el reflejo de ver al niño ya que daba los juguetes. Claro, ese momento, ¿no? Ese paso a la adolescencia y tal que todos guardamos, porque todos tenemos un recuerdo de un juguete importante para nosotros, que es un Buzz Lightyear, a fin de cuentas. Bueno, en este caso un ¡ay! Que se me ha olvidado el nombre del vaquero. Buddy. Un Buddy. ¿Quién no ha salido de ver Toy Story 3, ha llegado a casa y se ha puesto a rebuscar sus antiguos juguetes? Claro. ¿Quién? ¿Quién? Pues yo lo he hecho. Pues yo también. ¿A que sí? Sí, es verdad. Y yo creo que es eso lo que te engancha de la película. Para mi gusto, la mejor película del verano. ¿Qué nota le ponemos? Pues le vamos a dar un 6. Un 6, no está mal, esto es lo máximo. A ver, efectivamente. Esto es peloteo por Pixar, peloteo. Pero bueno, la verdad es que sí que vale bastante la pena y es muy recomendable. Bueno, sí. Que se nos va el tiempo, Ángel. Nos tenemos que ir prácticamente ya echando el cierre a la edición de hoy, domingo 12 de septiembre de 2010, de este vuestro abrazo del oso. El cine de Ángel que echa la puerta, que echa el cierre. Y con nuestro guitarrista, nuestro José Luis Encinas, vamos también dando el portazo despacito y con cuidado, porque hoy ya hemos roto bastantes cosas, al programa de esta tarde. El abrazo del oso. Irene preocupada porque pensaba que no se iba a poder despedir, que sí, que antes se tardaba en saludarte, pero ya no cometo el error, porque si no, vamos, esto, dicen que yo soy el jefe o algo así, pero que va, como me salga un milímetro de lo que hay que hacer. Irene Fernández, que nos vamos. Hombre, es que ya que vengo un día aquí, ¿no? Pues a ver si venimos más. Bueno, vale. Pues nada, que feliz semana a todos. Igualmente. Muchas gracias por ese momento sainete que nos han dicho en el Facebook, ¿no? Me ha gustado, ¿eh? Está me muy ha divertido. Gustado. Ha tenemos que hacerlo bien. Más, ¿eh? No sé, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy contenta con mi actuación. Sí. Ya veréis cómo surgen más momentos de ese tipo. Ana Muñoz, lo mismo. Encantados además de habernos asomado a las estrellas contigo. Muy bien, pues buenas noches. Ya. Muy buenas noches, próximo día pues seguimos. Mirando a las estrellas, a la ciencia, a la astronomía, lo que haga falta, ¿vale? Muy bien. Ángel González, estás empeñado en llevarme al oscuro. Pero al final os acabo viendo la luz. Pero ¿ves? He visto. Sí, efectivamente. Todo un placer. Además, hemos acabado hasta con un momento lagrimita y todo. ¿Te duele todavía me duele. Lomo después de la caída? Me duele. Todavía tengo la esquina de la mesa clavada aquí encima del riñón. Es que te he dicho yo que esa escalera del siglo XIX no iba a estar bien. Ya. Pero bueno. Bueno, mi tonelaje no, es lo que tiene. Que nos vemos el domingo, que vuelve... Vamos, empezamos también con una nueva sección. Don Luis Illana regresa al programa con muchas ganas y mucha fuerza, como veréis. También seguro que tendremos que desvendar a Yolanda, que ahí la tenemos, en la esquinita, pues eso. Está cogiendo ya un poco de polvo, ¿eh? Vamos a tener que pasarle un trapo y desvendarla un poquito para poder reutilizarla la semana que viene. Y con muchas más cosas en el abrazo del oso. Nos vemos entonces por allí. Aquí estaremos. Fuerte abrazo, Ángel. Otro padre. Y a todos vosotros, amigos del programa. Oye, que ha sido un placer estar de nuevo juntos en este segundo programa de la temporada. Volvemos el domingo a las 7, pero no os olvidéis de que dentro de unas horas el Abrazo del Oso también estará en internet, en elabrazodeloso.es y bueno, en los sitios habituales, en el iVoox, en el iTunes, etcétera, etcétera. Sed muy felices. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.